resultados han sido positivos. Hay confirmados aproximadamente 300 casos en toda la provincia. Hay en estudios otros 800 casos o casos sospechosos. Estos son datos que nos provee el Ministerio de Desarrollo Humano a través de su cabeza, que es nuestro señor ministro. Datos que conciernen a nuestra localidad. Nosotros tenemos 5 casos sospechosos que han sido confirmados a través de serología. Nosotros tenemos hasta el momento en estudio alrededor de 25 casos, o 30, porque bueno, vamos a actualizarlo, que han sido enviados para estudio. Confirmados en esto, quiere decir que son estudios que dan positivo para reacciones inmunológicas, o sea, que son anticuerpos específicos para el dengue. Nos han dado 5 casos hasta el momento positivos.